Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya! Pensar en esta plaza, el primer día que Mirta la recorrió junto con las otras madres, o pensar el día que fue a Plaza San Martín y se encontró con las abuelas, nos trae todos los recuerdos, pero también nos trae el desafío de continuar con su lucha, porque nos ha dejado un legado que es seguir buscando a los chicos apropiados. ¿Dónde está Camila o Ernesto? Y juntamente con eso, seguir pidiendo justicia por los 30.000. Ante eso, levantamos bien alto las banderas de memoria, verdad y justicia. Mirta, Lorita, y todas las madres y compañeras y compañeras que han partido, presentes, ahora y siempre. Yo quería darles algunos informes y hay compañeros que nos van a informar de actividades. El 29, que sería mañana, se realizará en la legislatura a la altura de Perú 160 a las 13 horas con el objetivo de preservar como sitio de la memoria los edificios de Bacacay y Pomar, donde funcionaron centros clandestinos de detención. Es una audiencia pública y llaman a concurrir. Es muy importante que estos lugares que fueron descubiertos por los compañeros detenidos desaparecidos sigan como edificios de la memoria. Y para eso es un largo trabajo que hay que realizar y un acompañamiento. Lo que se pide es que tengan la protección especial edilicia y estar dentro de los bienes protegidos. Esa es una de las actividades que está prevista. Le paso un momentito la palabra. Decime que vos también tenés una actividad mañana. No, el viernes 6. Bueno, el viernes 6 de diciembre a las 2 de la tarde hay otra audiencia pública en la sala C de la Cámara de Diputados. Estuvimos repartiendo flyers. Si no tienen el flyer, yo se lo puedo dar. y es, la audiencia es contra la guerra en Kurdistán, para denunciar la guerra en Kurdistán, los ataques sobre Kurdistán, la compañera nuestra en Irán que va a ser ejecutada si no lo paramos, y también la situación de Abdullah Öcalan y exigir su libertad. Es importante que vengamos, es la primera audiencia que hay por el pueblo kurdo, por el genocidio contra el pueblo kurdo, y les esperamos. Si no tienen el flyer, pídanmelo y le doy para que se puedan registrar. Muchas gracias. 10 segundos, me dijiste. 10 segundos y cumplió, ¿eh? Bien. ¿Dónde está Mirta? Mirta. Quiero anunciar una actividad. Ya sé, sí, ya sabemos y tenés prevista la palabra. Compañeras, todo el mundo que ha dicho que quiere hablar no va a tener problemas, pero va a tener que esperar el momento que le toque. Así que, Mirta, ¿estás acá? Sí, perdón. Estaba acomodando mis cosas. No, queríamos anunciar algo importante que sigue muy invisibilizado y que es el reclamo por la aparición con vida de Lichita. Este sábado 30 se cumplen 4 años de la desaparición de Lichita. Mañana estamos convocando a la Embajada de Paraguay a las 14 horas. Necesitamos ser la mayor cantidad posible, sabiendo además que Laura Villalba y Carmen Villalba están encarceladas, estas madres luchadoras, esta familia luchadora encarceladas en Paraguay bajo una situación gravísima, engrillada, sin poder ver la luz del día, trasladadas con capucha, con una hora libre para ir hacia afuera a ver la luz, pero es una mentira y por lo tanto no lo toman porque la sacan con la capucha puesta, una hora al día, no se pueden ver entre ellas. Casi no tienen visitas. Esta semana han recibido la visita de una compañera de feminista de la Dayala, Españeros en Rebeldía, Claudia Corel, que ha podido estar 20 minutos con cada una de ellas, porque se hizo un pedido muy fuerte, porque se estuvo presionando fuertemente, pero no querían que nadie, salvo el abogado y la familia, que no pueden visitarlo, fuera visitarlo. Entonces, es muy importante estar mañana a las 14 horas en la embajada exigiendo justicia por las niñas y la aparición con vida de Lichita y libertad a Laura y a Carmen. Gracias. Bueno, compañeros, los compañeros jubilados que todos los miércoles están en el Congreso de 15 a 16 nos piden el acompañamiento. Los que ayer eran trabajadores, hoy somos jubilados. Y los que hoy son trabajadores, mañana lo serán. Y tenemos que defender nuestro derecho a una jubilación digna. Le paso la palabra a Pili, que nos va a hablar de una actividad que va a realizar Ademis. Hola. Sí, está convocando a Ademis, pero nos pidió Lucía, una compañera de la escuela Indira Gandhi, que está acá su hijito y su mamá y su papá, que convoquemos hoy a las 18 horas, dentro de un ratito, en Cayol Corrientes, a una marcha de antorchas en defensa de la educación especial, la lucha de la Escuela Integral Interdisciplinaria 3 y la Escuela Indira Gandhi, porque el gobierno de la ciudad avanza con el vaciamiento de educación especial y pretende imponer el desalojo y traslado de la Indira al espacio de esta Escuela 3, haciéndolo de manera arbitraria y contra el rechazo de toda la comunidad educativa. La medida que intenta imponer el Poder Ejecutivo implicaría trasladar 200 alumnos de la Escuela 11 Indira Gandhi a la Escuela Integral 3 Mafalda, que pertenece a la modalidad de educación especial. De esta manera alojaría niñas de una escuela de nivel junto con estudiantes con singularidades particulares y distintas discapacidades que necesitan espacios y tiempos acordes a cada uno, que los perderían, perturbando y denigrando el proceso pedagógico. En la escuela Mafalda no sobran espacios, siguen faltando el arreglo de las aulas para garantizar los talleres, y en el caso del traslado de la Indira se perderían todavía más de la mitad de los espacios: la huerta, la juegoteca, la sala sensorial, el apoyo de contraturno, cine y ciencias. Al fusionarse las dos escuelas se avasallan sus proyectos y prácticas pedagógicas. Esta medida se enmarca en el ajuste en general de la educación y en particular de la modalidad de especial, donde vienen acelerando el vaciamiento, reduciéndola a su mínima expresión, con el recorte masivo de docentes en las escuelas especiales y el fin de los cambios de modalidad de los niveles hacia especial, y con la perspectiva de cierre de las escuelas, tal como conocemos hoy, como ya sucedió en la provincia de La Pampa. Así que, bueno, eso, están convocando hoy a las 18 horas marcha de antorchas en Calle de Corrientes. Gracias. Bueno, compañeros, compañeras, nosotros no iniciamos la marcha y dijimos que acá en la legislatura, mientras nosotros estábamos esperando para hacer la ronda, los compañeros que están defendiendo el derecho a tener su carrera de enfermería y que sean reconocidos, en vez de dar una respuesta a sus pedidos, recibieron gases por parte de la policía, del gobierno de la ciudad y de Bullrich. Todo nuestro repudio y acompañamiento de la lucha de los compañeros. Sí. Les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar. Olé, olé, olé, olá, olé, olé, olé, olá. Cuando nací les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar. Les quería comentar que hay un compañero de Volkswagen que está despedido junto con otros 30 compañeros y el resto corre el peligro de dejar de trabajar con las políticas de los retiros voluntarios. Lo que están realizando es una campaña para la reincorporación de todos, no a los retiros voluntarios, no al cierre de la fábrica, y el compañero tiene un petitorio que va a pedir la colaboración de todos en su acompañamiento, que es el compañero que está aquí. Junto con los compañeros de Volkswagen y de todas las fábricas y del país que están peleando por sus puestos de trabajo, acá estamos y acompañamos y pedimos que seamos todos los que le demos una mano con nuestras firmas, nuestro acompañamiento. Le doy la palabra a Nina, porque si no me va a saltar a la yugular. Sí, buenas tardes a todas y todos los que están aquí presentes. Les quiero comentar que dentro del marco de un organismo internacional de educación de universidades, la Universidad Nacional de las Artes mañana le da el título Doctoras Honoris Causa a lo que es la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Este pañuelo aquí tengo puesto. Y han nombrado a 5 personas para que estén en representación de la campaña. Y una de esas 5 personas soy yo. Y lo que quiero comentarle, que lo que voy a hacer es rememorar a aquellos que han pertenecido en la lucha, digamos, de los derechos reproductivos y que ya no están. Y una, para mí, una referente fundamental que va a ser para mí nombrada especialmente es Norita, y quiero que todos lo sepan y se quiere, es en Bartolomé del Mitte, 1869, una cuadra del Congreso, a las 19 horas. Gracias, nada más. Bueno, te voy a dar la palabra y vas a decir un anuncio. Gracias. Gracias a todos, a todas. Acá vamos a, desde el Archivo Popular de la Memoria, nos estamos invitando a una charla, debate, el próximo viernes, no este, el viernes 6. Esta semana tenemos un montón de actividades y propuestas, pero bueno, creemos que es necesario tener ámbitos de discusión, debate, charlas, y empezar a pensar juntos algunas cuestiones que hacen a la deuda y el genocidio. Estas relaciones que Beverly también siempre nos trae, va a ser una de las invitadas, Beverly King, va a estar Guadalupe Godoy, abogada también especialista en los juicios de crímenes de lesa humanidad, también va a estar Teresa Laborde, y vamos a proyectar un fragmento de la película de María Giovis, nuestra compañera aquí presente también de la ronda, del 66 al 76, Insurrección Obrera Estudiantil. Justamente la charla tiene que ver con las organizaciones que estuvieron perseguidas anteriores al golpe de Estado del 76 y todos los desaparecidos que no están dentro de las listas que hoy estamos tratando de llevar a las causas judiciales. Seguimos con los juicios, así que queremos sostenerlos y en eso estamos en esta lucha. Gracias. Gracias, Mónica. Bueno, Sergio Maldonado, que está aquí con nosotros y nosotras y nosotres. ¿A dónde está? ¿A dónde está Sergio? Nos va a dirigir las palabras y después Adriana los recordatorios y termina Elia, seguramente que nos va a dirigir unas palabras. Bueno, buenas tardes a todos. Realmente muy cortito, es en base a todo lo que me venían preguntando hace un rato. En la ronda que tiene que ver con la demolición de los murales de Santiago. El 25 de noviembre a la madrugada, en el séptimo aniversario del velatorio de Santiago y también en el asesinato de Rafael Nahuel, el intendente del 25 de mayo, que responde al macrismo, aliado con la Libertad Avanza, tomó la decisión sin consultarnos ni avisarnos en la madrugada de demoler tres murales que estaban en unos paredones en propiedad de los Ferrocarriles Argentinos, que había hecho Santiago Maldonado referido a sus luchas. Uno era relacionado a la lucha contra los agrotóxicos, contra Monsanto, en apoyo a los pueblos originarios y también referido a los medios de comunicación y con frases de Severino de Giovanni. Eran tres murales, habían sido restaurados en el 2021, en octubre. Eso había sido declarado por la Cultura de Nación y lo han hecho a través de Cultura de Nación en conjunto con la Universidad de San Martín. Esa restauración de los murales ganó premios internacionales, sirvió para que también en la UNSAM se tomara como ejemplo la restauración de esos murales y trasladarlos a la carrera de Bellas Artes. O sea que no es que haya sido cualquier otro trabajo, sino que representaba y mantenía viva la memoria de Santiago, que era lo único que por ahí teníamos en 25 de mayo para recordarlo. 25 de mayo recuerdo que es el pueblo donde nacimos, y al que Santiago denominó en varias veces como 25 de Facho. Queda en evidencia de que realmente fue así. Ahora veremos cómo seguimos. No se va a poder restaurar o reconstruir eso porque no está Santiago para volver a hacerlo, pero sí es necesario que se vuelvan a hacer de alguna otra manera y que por cada mural que se tire de Santiago vamos a levantar dos o tres. Así que bueno, era eso. Y por otro lado, siempre el comentario en todo este ámbito era ¿qué pasa con Pablo Nocetti? Que Nocetti había sido el mano derecha de Patricia Bullrich, había estado a cargo del operativo de la represión en Cuyamen, en la Ruta 40. Hace pocos días el nuevo juez que está en Ushuaia le pidió al juzgado de Capuchetti, que está acá en Capital Federal, mandar una denuncia contra Pablo Nocetti y esa causa va a ser remitida al mismo juzgado de Ushuaia para que Pablo Nocetti empiece a ser llamado a indagatoria. Así que bueno, es un avance en la causa. Muchas gracias a la justicia por Santiago, por todos y todas. Santiago Maldonado presente. Santiago Maldonado presente. Santiago Maldonado presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Compañeros, recién Mónica habló de la actividad, se olvidó de decir el lugar donde se realiza, así que yo se lo voy a decir por ella. La calle Boedo 120 de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. El viernes 6 de diciembre, 18 horas. Y junto con esto quería comentarles que los compañeros y compañeras sobrevivientes de Cromañón mañana van a realizar una movilización de acá en la legislatura a defender la ley de reparación integral que corre peligro. El viernes 29 a las 12 horas se concentran en la legislatura. Todo nuestro apoyo a los compañeros y compañeras de Cromañón. Y ahora, ¿dónde estás, Adriana? Adriana, ¿dónde estás? Bueno, como todos los jueves, vamos a dar los recordatorios. Irene Claudia Kritschmar, 21 años. Miguel Ángel Mitrón, 28 años. Detenidos desaparecidos el 18 de junio de 1976. Los que luchan son los que imprimen la historia de verdades, Osvaldo Bayer. Sus familiares y amigos, Irene, Claudia Krichmar y Miguel Ángel Luprán, presentes, ahora y siempre. Gabriel Diego Ángel Galíndez, nacido el 28 de septiembre de 1956, secuestrado el 5 de mayo de 1977, fusilado el 18 de octubre de 1977. En mayo te llevaron para devolverte en octubre, para siempre. Hoy, 25 años después, no lograron que dejes de acompañarnos hasta en las cosas más simples. Los que te queremos bien te extrañamos, aunque estés presente. Tus hermanos Ernesto, Pedro, Lalo, Adriana Rovella, Carlos Carabogosian, Martín Lasarte, Pablo Díaz y Juan Diego Reales, tu familia y amigos. Juicio y castigo a los culpables. Gabriel, Diego Ángel, Galíndez, presente, ahora y siempre. Gracias, Adriana. Te paso la palabra a Elia. Digo yo, hay palabras que se pueden, hay palabras que se puedan decir, que se puedan reclamar, que queremos justicia. Sí hay, muchas. Lo que pasa es, como dicen los pibes, no nos dan bola. Y siguen, y siguen, y siguen. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque nosotras vamos para el otro lado y los que siguen tienen que seguirla, pero bien firme y bien fuerte, para que se pueda conseguir la verdad. Eso es lo que estamos reclamando, la verdad. Pero no que inventen cosas porque tienen prioridad los queridos, los queridos, entre comillas. Pero tenemos que seguir. No sé cuánto, no sé. Pues ya somos todos grandes, algunos no, pues todavía son unos pendejos. Pero bueno, pero esos pendejos lo van a seguir. Así que fuerza y no quedemos atrás. Sigamos la lucha, por favor. Porque desde el más allá, ellos nos están viendo. Y están diciendo. La otra vez me preguntó una, ¿y por qué lo hiciste? ¿Por qué peleaste? ¿Por qué luchaste? Entonces yo le pregunté, ¿y vos qué hubieras hecho? Si te llevan un hijo, una hija, un nieto, o lo que sea. ¿Tranquila te vas a quedar? Entonces no sos ni buena madre, ni buena tía, ni buena nada. Eso es lo que pasa. Hay que seguir reclamando. Así pasen, pues mucho, se me va la mano, pero así pasen 500 años. Hay que seguir reclamando. Por favor, no hay que callarse. Para nada. Esto lo tienen que arreglar ellos. Arreglar es una forma de decir. Pero no hay otra, no hay otra. Tienen que saber y decir la verdad. O solamente que sean escuchados ellos. ¿Por qué? ¿Quiénes son? Para que a ellos sí los escuchen y a nosotros no. ¿Quiénes son? Son partícipes de todo lo que pasó. Y por eso que los escuchan y por eso que reclaman junto con ellos y todo lo demás. Ahí es donde está la clave. Eso tiene, yo presumo que todos ustedes piensan igual. Los defienden porque, y porque son igual que ellos. Nada más. No hay otra. Bueno, ¿quieren cantar? Bueno, a la voz de Aura. Dos. Arriba. Cari. Fuerte. Uno. Vamos. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí, respirando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Estas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, sola y llorando, y sin nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que me gala mi cabeza y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. A la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Bueno, ahora, bien fuerte, ya les dije, por favor, que allá si no son poco sordos o se hacen como de costumbre, entonces le vamos a gritar más todavía. 30.000 detenidos desaparecidos presentes. 30.000 detenidos desaparecidos presentes. 30.000 detenidos desaparecidos presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. La victoria ya. Tal cual como lo dijimos, compañeras, compañeras, compañeros, acá el Seibo de tantas veces dio sombra a todas las madres. Le vamos a tirar. Vamos a arrojar las cenizas que han quedado de Mirta. Así que si nos quieren acompañar. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. Bueno, mi nombre es Raquel, me conocen como Raquel de Mujeres Libres y de Liberatorias, del grupo Mujeres Libres desde 1993 y en 2002 comenzamos con el grupo Mujeres Libres y otros grupos, comenzamos una campaña autogestiva contra el abuso sexual en la infancia y también el año próximo siguiente comenzamos con Liberatorias, que era un hombre de talleres tomados de las mujeres libres que lucharon contra el fascismo, contra el franquismo, que pensaban que era el sistema prostituyente era la peor de las opresiones. Entonces ellas proponían liberatorias, que eran encuentros para que tuvieran una educación formal, porque la mayoría era analfabeta, para que pudieran aprender los oficios que quisieran y no fuera la única opción el sistema prostituyente, y también para que pudieran sanar en ese momento, tener una atención médica y psicológica por todo el daño que genera la violencia sexual. Y en esos momentos morían muchas por sífilis, cosa que en estos momentos ya no había más. Y las últimas políticas, los últimos criterios, la falta de ESI, de la educación sexual en la infancia, ha hecho que la sífilis esté volviendo y que la falta de cuidado también. Bueno, ahora volvamos a la campaña contra el abuso sexual en la infancia, la sacamos y como era un momento de muchos encuentros comunitarios, de los grupos, de los piqueteros, de todo, le hacíamos en todas partes, nos encontrábamos, entonces empezamos a ver que, a decir, a tirar, que se podía romper el silencio, que era una responsabilidad de todos y de todas luchar contra la agresión sexual. Porque ¿saben qué pasaba? ¿Cuál es a nivel comunitario? Entonces vamos a entender por qué se votó a Milei. ¿Y por qué se sigue manteniendo y por qué no hay protestas y por qué hay protestas, pero por qué la gente sigue esperando a Papá Noel, sigue esperando que coloca la esperanza de lo que va a pasar? A nivel social, la consecuencia del abuso sexual en la infancia, que ataca, no es una cosa sexual, no es un tema de poder, es disponer, tratar a la niñez como mercancía, como una cosa, es el poder que siente alguien en una relación jerárquica, en una relación asimétrica, es la subjetividad de la cultura de la dominación. Entonces, cuando alguien es abusado, que es lo más la integridad de cada persona, siente que es la cosa del otro. Entonces el otro tiene un poder supremo. Por eso nosotros decimos, digo nosotras o los que somos anarquistas comunitarios, que la violencia sexual no es algo sexual, es algo de poder de dominación. Es que hay un amo y un esclavo. Y que el amo es el que necesita poseer para sentirse importante, poseer personas, poseer dinero, poseer poder. Entonces es la cultura de la violación. ¿Y qué nos pasa a nivel comunitario con la cultura de la violación? Deja la marca, porque es un terrorismo sexual, así como dejó la marca de los desaparecidos, como quiere frenar todo lo que es algo relacionado con la libertad, algo relacionado con la emancipación, deja esa marca de que tengo que ser el deseo del otro. Hasta escuché a una persona, un profesional, no sé si era un economista, que cuando le preguntaron algo sobre una medida de Milei, dijo, sí, yo no estoy de acuerdo, pero lo votaron. Bueno, él es el que está gobernando. Como que él mismo estaba diciendo que porque lo votaron, que además hubo otros votos y otra gente que no votó tampoco, bueno, eso significaba que él tenía el poder absoluto y que podía hacer lo que quería. Y a mí eso me hace acordar de Nerón, que porque una persona, y además como digamos, hay un odio ahí hay una fascinación por el poder, por eso está con el presidente de Estados Unidos, por eso estaba con Bolsonaro. Él sueña con ser eso, aunque sea el lacayo, aunque sea cola de león. Él dice que el león, no, ahí sería el esclavito que le dice que sí a todo, o es más papista que el Papa en ese sentido. Como frase lo digo, porque también cuando ve algo comunitario, algo solidario, algo de apoyo mutuo, bueno, así él, ¿no? Dice zurdos de mierda, zurdos locos, todo esto. Bueno, ¿por qué ataca al feminismo? Porque el feminismo es la forma que encontramos las mujeres para liberarnos. Las mujeres y también las diversidades feminizadas, también una forma de luchar contra el patriarcado. Y él tiene todas las cosas del patriarcado, digamos. La relación amo-esclavo, él se cree que, bueno, yo estoy, puedo destruir todo. Dijo que ya podía cerrar el Congreso en algún momento, yo puedo nombrar a los jueces. Bueno, ¿qué nos genera eso? Nos genera eso, que no es solamente algo que piensa él. Estábamos con una cultura muy patriarcal y de dominación. Decíamos hace poquito tiempo que, bueno, hubo algunos progresos, como la ley de contra las violencias, de erradicación de las violencias, la ley Micaela, la ley del aborto, el casamiento igualitario, pero todavía había una educación machista que se va transmitiendo por los estereotipos de género, en los cuales se le enseña a los varones, o también hasta a las mujeres que quieren ser poderosas, que lo entienden como poder, la dominación, cosa diferente a lo que sentimos las personas que pensamos que nuestra y la misoginia también, y toda la cuestión también de la discriminación a los inmigrantes pobres, digamos. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué sería lo opuesto? Lo opuesto sería, o lo que en este momento necesitamos, porque ya todos de distintas ideas también quieren, están luchando contra Milei, pero yo creo, por eso soy anarquista, que la autonomía, que la autogestión, que si alguien tiene algún rol, digamos, como decía Bakunin, para organizar algo, que es un servicio eso, y puede, es algo delegado, pero la horizontalidad. Porque cuando iniciamos la campaña en el 2002 y le pregunté a un psiquiatra de un hospital que queda en Montes de Oca, que tenía el servicio de prevención de atención al abuso sexual, y yo nunca lo había visto activando en algún lugar, pero era un médico psiquiatra que trabajaba en abuso, o sea que él lo sacó, no lo sacó de la teoría, lo sacó de su experiencia, y le pregunté cómo podemos hacer prevención, porque la campaña era para hacer prevención. Entonces dijo, mostrar lo que es abuso, y es muy difícil erradicarlo, porque es está relacionado con los estratos de poder. Hasta la persona más sometida, hasta el esclavo más sometido, y ahí está en el machismo, se siente un rey, se siente un amo, se siente un jefe cuando dispone de la mujer, de los niños, como el patrón. La palabra pater potestad, yo pensaba que venía de padre, no, viene de patrón. Entonces, mientras existe esa cosa de patrón, hay esa admiración a los patrones y la búsqueda de los patrones, y capaz que cada uno son pequeños Milei en la casa. En Chiapas decían las mujeres afuera, son como el Che Guevara, en Chiapas decían eso cuando los primeros tiempos, y en casa son Pinochet. Y ese tema de poder, entonces, y esa cosa de lo que tiene que ser un varón o lo que tiene que ser una mujer, o negar que hay que todo es diversidad, los árboles, los animales, y también la orientación sexual y también las personas, porque hasta las mismas mujeres no tenemos los mismos ovarios, no tenemos la misma forma de teta, algunas tenemos más hormonas en esto o en aquello. La diversidad es parte de la vida. Entonces, se ataca también la diversidad porque quiere que haya un patrón singular de uno que mande y lo demás que se sopete, y él ahora está gobernando para unos pocos. Dicen, sacó los impuestos para los que viajan, pero acá todos los que viven trabajando en fábricas, trabajando en negocios o de alguna forma van a tener que cerrar porque van a traer las cosas más baratas de los impuestos que no pagan en el exterior y acá van a cerrar. Pero quiero hablar de esa cuestión del machismo, que está relacionada con que si yo soy varón o soy importante, si domino a otra persona. Entonces, ahí yo creo en la ecología social, que la ecología social es una... En la ecología no hay patrones, no hay, aunque se lo ponía el león, no, hay interacción entre la tierra, con los animales, con las personas, con los recursos naturales. Porque si seguimos contaminando el agua, si dejamos deforestamos y todo lo demás, no va a haber vida posible, porque el mar va a llegar a todas partes, va a desaparecer la tierra, ya desapareció el cambio climático, todo lo demás que también llega. Entonces, lo único que representa Milei es su sueño, como alguien puede tener un sueño, y nosotros tenemos un sueño de libertad, de una sociedad mejor, una sociedad con equidad. El sueño de él es estar con los dominadores, repetir todo eso y sacar todo lo que significa, y para él su Dios es el mercado. Y entonces lo que importa es el mercado. Por eso nosotros, cuando sacamos la campaña de contra el abuso sexual en la infancia, decíamos, nadie está por encima de los derechos de la niñez, de la infancia, de la niñez. Y lo que veíamos con un volante que sacamos, que estaba rojo, que se lo pintamos de rojo, amarillo y verde, en el rojo poníamos todas las formas, microformas también de abuso, de decirle a alguien guardar un secreto, de decirle a un niño vos sos mi novia o vos sos mi novio, de usarlo, de decirle sos mi preferida, hago esto porque te estoy enseñando, todo lo demás. Ahí está. Sí, pero él continúa. Bueno, entonces se va a solucionar quise mostrar la relación que hay entre las formas de liberación, la forma de ver la vida como diversidad. Diversidad en todos los ángulos, porque hasta los que estamos acá estábamos con las madres, pero cada uno puede tener su idea también, o hasta lo mismo, y también uno puede estar vestido de una forma, otro de otro. Pero ¿quién quiere la unilateralidad? Los dominadores, del terrorismo de Estado, que va generando, perdón, el terrorismo sexual. ¿Y cómo salimos de eso? Bueno, descolonizándonos, que es todo lo contrario que hace Milei, que se va colonizando más con Estados Unidos o con otras cosas, con los poderosos, hasta que no le importa un cuerno la Argentina, no le importa nada. Le habían preguntado a un empresario yo, capitalista, le preguntaron, ¿cómo está ahora? ¿Cómo está usted? Y dijo, estoy mal, no va como el Tujes, decía. No hay nada, no se puede trabajar así. A él no le importa las fábricas y todo lo demás. Pero vamos a ver qué pasa con las mujeres. Justamente, una persona que quiere el poder no es una persona libre. Una persona que vale, pues, si tiene que someterse a otros que tienen poder, no es una persona libre. Entonces, esta rebeldía, esta cosa de que las mujeres realmente, las mujeres y las diversidades, pudimos, salir del encierro, pudimos luchar, podemos liberarnos. Él no es una persona libre. porque él quiere correr y es esclavo de su teoría del mercado, es esclavo de quién, con quiénes están, y cuando lo ve se fascina, se emociona, pero no tiene reflexión propia. Es una persona que no tiene, no ha tomado ninguna conducta de cuidado y quiere destruir todos los derechos que puede estar. Y cuando estaba pensando, ¿qué está pasando? Que la gente todavía sigue teniendo fe. Y es eso, el Macri estuvo mucho tiempo luchando por que cada uno fuera más individual. Había que protestar algo, tenía que ser individual. Y por el otro lado, es los que él repite, mucha gente, esto de que yo quiero ser como en Estados Unidos. Ay, estoy con Trump, entonces yo soy como Trump. No es ver eso, cómo puedo hacer para que la gente... No hay sensibilidad, no hay empatía. Él está unilateral con su narcisismo, con una teoría, y por eso puede ser que en cualquier momento se le ocurra quemar algo y lo van a dejar hacer. Por eso nosotros, yo creo que es un momento que se pueda ver a los que nos rodean, en la forma que podemos hacer cada uno, ver que nos podemos socializar, porque las mujeres libres de España en la época fascista sobrevivían socializándose, socializaban el conocimiento. Si moría algunos padres de algunos chicos, si había huérfanos, lo cuidaban entre todas, si ayudaban entre todas. Entonces, a medida que vamos adquiriendo autonomía, el mayor grado de autonomía y el mayor grado en la colectivización, en el apoyo mutuo, ahí está. Poder llegar a la plenitud de la autonomía de cada persona, también respetando la diversidad, y llegar también comunitariamente a proyectos que nos van trabajando por una vida mejor. Que eso lo aprendemos de las hermanas mapuches, de las hermanas de los pueblos originarios, que ellos hablan de buen vivir y hablan del cuidado con una ética no mercantilista, no posesiva, no basada en el mercado, sino basada en qué necesitamos la persona. Y saber que nuestra supervivencia está relacionada con los recursos naturales, con el clima, con la vida de los animales y con nuestra propia vida. Entonces, el cuidado, el respeto y también la mayor amplitud de que cada uno pueda ser más libre en esa forma, y también cuidando los recursos naturales, cuidándonos entre todos, por eso solidarizándonos con cualquiera. Y que siempre yo termino con esta frase, como se va relacionando con todo, porque nuestra sexualidad que tenemos, la que hemos aprendido, la que nos enseñaron, es la disociada. El sexo por un lado, los sentimientos, el cuidado por otro. Por eso nosotras también estoy en una campaña de abolición del sistema prostituyente. Ahora, muchos padres hacen pornografía, abusan de los hijos, además les sacan fotos y ganan muchísimo dinero con los propios hijos, o también diciéndole, hija, bueno, anda a trabajar ese lugar que vas a hacer limpieza, la meten en un prostíbulo. Estamos en una cuestión de que el rey, el dios en este momento, en el capitalismo, es el dinero. Nunca llegamos a alguna forma en que la gente elegía su esclavitud. Porque veíamos hasta la época de Esopo, se rebelaban, que eran esclavos romanos o griegos, se rebelaban y escapaban. Ahora te dicen, la primera vez que se escucha, con todos estos manejos de los medios de comunicación que van, digamos, colocando, no son pensamientos, sino pulverizando la autoestima, pulverizando a las personas, diciéndole que tiene que ser el deseo del otro. Entonces, creando esperanza, y acá todavía no salen porque tienen la esperanza, porque tienen Dios y porque había mucho odio al otro, que lo frustró, que a lo mejor no le dio todo lo que ellos querían, y entonces no es tampoco ver cambiar de amo, sino que poder tener toda una conciencia de cuáles son los enemigos y cómo podemos luchar cada día con el apoyo mutuo, porque cuando nos sumamos, por más diversidad que haya y por afinidad, vamos a poder ya construir, estar construyendo una sociedad que en algún día puede ser sin fronteras y sin dominios. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. Eduardo Galeano. Buenas tardes. Estamos acompañando a las compañeras de Kurdistán en la campaña por Ocalan para que pueda salir después de tantos años que está preso, y en estos momentos estamos con una campaña de firmas, de juntar firmas. Se han juntado ya casi 500 firmas que se van a entregar el viernes en la Cancillería Argentina, el lunes 2 se va a ir a la Cancillería Argentina al mediodía, a las 14 horas, en principio para ver la entrega de estas firmas, acompañarlas, y el viernes 6 en el Congreso se va a hacer una audiencia pública y vamos a acompañar, queremos ir muchas compañeras de la ronda, compañeras, compañeros de la ronda, estamos con ellas. Y se va a hacer en el Congreso Nacional, así que ahí vamos a estar el viernes 6, también a las 14 horas. ¿Y la compañera que está ahora, que tiene que fusilar, eso también es parte de la campaña? Es por Ocalan, solamente. Bueno, yo acompaño a los jubilados insurgentes todos los miércoles en la ronda que hacemos alrededor del Congreso. Recién me estábamos comentando de que las últimas dos rondas no hubo una agresión policial en forma directa. Nosotros creemos que se debe a que la conferencia esa que hicieron los libertarios, los tipos estos que se definen como brazo armado, los obliga al gobierno a aflojar un poco con el tema de la represión, porque eso genera una inestabilidad social. La gente no lo ve bien, o sea, nosotros creemos que es por eso. De cualquier manera, hasta ahora no tenemos ningún resultado con respecto a los remedios que nos deben, ni a los aumentos jubilatorios, ni a ningún tipo de beneficio que podamos materializar a través de la ronda. Bueno, es un poco lo que está pasando también en el país. Si bien por un lado los estudiantes están saliendo y teniendo reuniones y teniendo una situación, digamos, asamblearia, en el resto del país la situación está bastante chata políticamente. Entonces, nosotros dependemos un poco de que la CGT, los gremios y qué sé yo, nos ayuden a confrontar el plan económico de Milei. Con este plan económico no vamos a tener ninguna solución. Entonces es necesario, para que nosotros tengamos una situación económica mejor, social mejor, es tirar abajo el plan económico de Milei. No hay otra salida. Entonces el próximo miércoles van a estar. Siempre, todos los miércoles. Llueve o truene, vamos. Cuando llueve, Bullrich manda menos policía, tiene miedo que se oxiden los policías, entonces, pero están. Si la marcha es grande, te empujan para que te subas a la vereda. Si la marcha es poca, tienen menos. No nos reprimen, digamos. Tampoco es que le está molestando mucho que cortamos la calle, porque nosotros lo hacemos en forma ordenada, cortamos con el semáforo. Esto en algún momento va a tener que cambiar. Así como está, no va a poder seguir. Así como no va a poder seguir el tema de que Milei baje los sueldos, o aumente las tarifas, o siga con el plan económico que está hambreando a toda la población, tampoco va a poder seguir la situación de la clase trabajadora y de los jubilados pacíficamente. Algo va a tener que cambiar. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, en el marco de las actividades que realiza el Archivo Popular de la Memoria, el día viernes 6 de diciembre a las 18 horas, en Boedo 120, frente a la estación de Lomas, en el local de ATE Sur, se va a realizar una actividad donde se vincule el genocidio, la deuda externa y el desarrollo de los juicios. Van a ser tres compañeras las que van a dar su testimonio ahí. Beverly King sobre la deuda externa, Teresa Laborde sobre los campos de concentración y Guadalupe Godoy sobre el desarrollo de los juicios. Y luego se proyectará una partecita muy, muy chica de una película rodada por María Giovis para después sí producir un debate. Bueno, esto en función de que lo que queremos hacer es darle un contexto a todo lo que pasó aquí, que va más allá de lo que estos nuevos gobiernos pro genocida y todos los empresarios que se beneficiaron con el golpe de Estado del 76 se vean reflejados ahí como los verdaderos autores ideológicos del golpe de Estado. Y recordar este hecho porque ahí 3.000 compañeras y compañeros han sido masacrados a través de un genocidio realizado en todo el país donde hubo aproximadamente 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Bueno, los juicios se manejan con lentitud, hay toda una tendencia a la impunidad expresada fundamentalmente con la irregularidad del desarrollo de los juicios, por pocos casos, con pocos represores, entonces un montón de maniobras dilatorias y con un elemento nuevo que es que hay una defensa del genocidio por parte del Estado actual donde reivindican el accionar de las desapariciones y de los robos de bebés y bueno, y todo lo que pasó en nuestro país. La ronda de los jueves.